Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Y volvemos de la pausa en este Enredando las Mañanas. Bueno, lo de la faltante de bancos en la provincia de Córdoba lo vamos a dejar para un poco más tarde, porque ahora estamos en comunicación, nos estaba esperando. Parece muy bien, Marcos, que le des explicaciones a nuestra audiencia que estaba esperando una nota que prometiste. Claro, está bien. Pero bueno, nos vamos rápidamente a la nota que tenemos pautada para ahora, pues nos está esperando en línea Marcelo, que él es de integrante de la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza, además de ser geógrafo, docente de la Universidad Nacional de Mendoza. Porque nos comunicamos con él porque nos enteramos que el Senado de Mendoza aprobó una ley para una exploración de un proyecto minero en lo que se llama Hierro Indio, algo que en Mendoza está, tenemos entendido que está prohibida la explotación minera. Así que bueno, para que nos cuente un poco más en detalle y con profundidad y con conocimiento de causa de esto, de esta aprobación en el Senado, estamos en comunicación con Marcelo. Marcelo, buenos días, bienvenido al aire del Enredando las Mañanas, gracias por atendernos. Gracias a ustedes por la comunicación y bueno, por darle un poco de aire a lo que viene pasando a nuestra provincia y bueno, en general en el país sobre la cuestión de la minería metalífera, ¿no? Está bien. Bueno, contanos un poco cuál es la significación, el impacto, la gravedad de esta aprobación que ha hecho el Senado mendocino. Bueno, mira, en realidad lo más grave no es tanto la aprobación de este proyecto de exploración, digamos, no es fase de exploración, no de explotación, y en principio por todo lo que los datos que hemos podido ver del expediente, de los antecedentes de ese sitio minero, no sería megaminería en cuanto a la escala, sino un proyecto por ahora, por lo que podemos llegar a saber, pequeño, ¿no? Y ese proyecto ya había sido rechazado una vez por la legislatura provincial en el año 2014, pero había sido un expediente realmente tramitado de una manera sumamente bochornosa y por eso es que esta vez lo llevaron de una manera un poco más prolijo y realmente desde el punto de vista legal y técnico había ciertamente unas cuantas objeciones que nosotros de las asambleas queríamos plantearles a los diputados primero y a los senadores después, y no nos dieron cabida para ser escuchados como lo habíamos pedido, inclusive como habían acordado algunos presidentes de las comisiones a las cuales había sido girado en diputados, ¿no? En primer lugar, aclarar que además la ley 7722, que vendría siendo un poco el equivalente de la 9051 allí en la provincia de Córdoba, no prohíbe totalmente la actividad minera metalífera, sino el uso de sustancias tóxicas, como el cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otras sustancias tóxicas similares, y además ordena que los proyectos que el Poder Ejecutivo apruebe, en este sentido, tienen que pasar por la legislatura para su aprobación final o rechazo, como de hecho ya había pasado algunas veces. Bueno, en definitiva, este proyecto de exploración no implica algo un desafío tan grande por el momento. El problema es que el sector minero está tomando esto, entre comillas, como una bisagra, lo ven como una punta de lanza para llegar a lograr meter la minería metalífera de gran escala, de mucho mayor escala que este proyecto de Hierro Indio, y tratar de hacer ver como que habrían quebrado la resistencia social en la sociedad mendocina. Y están viniendo por algo mucho más gordo, mucho más estratégico, que este proyecto de Hierro Indio, que sería la modificación o la derogación lisa y llana de la ley 7722. Así que bueno, eso, por ejemplo, ese artículo 3 de la ley que implica la obligación de que cualquier proyecto metalífero que cumpla con no utilizar esas sustancias tóxicas, y que el Poder Ejecutivo apruebe, tenga que pasar por la legislatura, ¿no? Y bueno, así es como había sido rechazado el proyecto San Jorge, como este Hierro Indio también fue rechazado, como el de Cerro Amarillo ni siquiera llegó a tratarse en las sesiones del Senado, porque justamente, bueno, eran proyectos impresentables de alguna manera por la cantidad de problemas, de objeciones que merecían, y por lo tanto, bueno, en su momento la oposición política hacía oposición, mientras que ahora el radicalismo gobernante y la amplia mayoría del bloque justicialista están impulsando el mismo tipo de proyecto de modelo extractivista, ¿no? Así que bueno, ese es el gran desafío, resistir a los intentos de cambiar la ley. Claro, digamos, es más que la gravedad en sí de este proyecto, es la puertita, el precedente que puede estar abriendo para eso que decís vos, para modificar la ley o derogarla, para poder abrir la puerta a grandes proyectos megamineros. Exactamente, ese tal cual lo has dicho, eso de abrir la puerta, y nosotros, bueno, por el contrario, estamos diciendo lo que el discurso y lo que nuestra interpretación de la realidad es decir, a ver, no es que la ley 7722 hay que cambiarla porque con eso no se puede habilitar absolutamente nada, y lo primero que quieren eliminar es el famoso artículo 3 que manda a la ratificación legislativa. El discurso oficialista y minero, es decir, el Poder Ejecutivo es el que tiene las herramientas técnicas para decir si un proyecto es viable o no, mientras que los legisladores no saben nada y en definitiva terminan rechazando todo por una cuestión de que no es no o por oportunismo político. Nosotros decimos que muy lejos de eso, el Ejecutivo, por razones políticas y no técnicas, había aprobado esos proyectos anteriormente. Y la legislatura, más allá del oportunismo político partidario, también sabía que había razones técnicas y legales como para rechazar esos proyectos, de manera que actuó de alguna manera como organismo de control de los desastres que había hecho el Poder Ejecutivo. Así que ese artículo 3, que es tan clave para nosotros, nos estamos de alguna manera diciendo, bueno, fíjense, este proyecto sobre el cual nosotros tenemos serias objeciones importantes respecto de cómo se tramitó, pero que vino, digamos, mejor parido que los anteriores, no era tan catastrófico, finalmente terminó siendo aprobado. Así que, de algún modo, se cae ese argumento según el cual nada puede pasar por la legislatura y, por lo tanto, habría que derogarlo, ¿no? Que fue, inclusive, fue uno de los latiguillos de la campaña del gobernador electo, del futuro gobernador Rodolfo Suárez, diciendo que ese artículo de la ley es un absurdo total, ignorando inclusive que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza había dicho que era plenamente constitucional. ¿Por qué no le va a decir a los jueces supremos que lo que ellos hicieron también entonces sería un absurdo total? Claro. Así que bueno, es parte de la embestida que bueno, ustedes en la provincia de Córdoba también la han tenido, esos ataques contra la ley que los está protegiendo usted en su provincia, ¿no? Sí, claro que sí. Y como decís vos, se busca eliminar todas las trabas, mecanismos de control que pueda haber para poder habilitar todos estos emprendimientos. Que otra cosa que te quería consultar, la cuestión de el no uso de elementos contaminantes no es el único problema de las explotaciones mineras, ¿no? Sobre todo en unas provincias que tienen un clima y una dificultad en relación al agua muy importante. Por supuesto. Realmente, a ver, la cuestión de la prohibición de sustancias tóxicas, ciertamente que es una cuestión central, pero nosotros, por supuesto, que con la tremenda crisis hídrica que estamos padeciendo, y llevamos ya 10 años, salvo uno más moderado, pero 10 años consecutivos de muy escasos caudales en nuestra provincia, Desde que hay registro de caudales hace más de un siglo, y nevadas hace como 70 años casi, que no tenemos este registro de un periodo seco tan largo, ¿no? Tan largo, tan intenso y profundo. Y entonces entendemos que de ninguna manera, siendo que no alcanza el agua para el consumo humano y el riego agrícola, menos aún se podría estar otorgando concesiones de agua que, de acuerdo con la ley mendocina, el uso industrial y eventualmente minero corre en orden de prioridad por detrás del riego agrícola, ¿no? Pero bueno, hay quienes justamente de la mano de estos intereses están también tratando de impulsar una modificación de la ley de aguas, ¿no? Claro. Y llegar a establecer algunos mecanismos quizás bastante perversos para, de una manera encubierta, llegar a establecer un mercado de agua, en el sentido de que si yo pongo plata para hacer un riego más eficiente, para evitar pérdida de agua en los canales o cosas por el estilo, si yo soy un inversor y pongo la plata, en la mitad del agua que se ahorre me la otorgan a mí. Y claro, ese podría llegar a ser un mecanismo encubierto de privatización de agua a favor de las empresas mineras. Así que eso está en la gatera, es también un proyecto que nos vemos venir con el futuro gobierno, ¿no? Claro. Marcelo, ¿y esta aprobación del Senado ahora tiene que pasar por diputados? No, ya pasó. Ya pasó. Entró por diputados, ya pasó al Senado y ayer ya fue convertida en ley por la legislatura. Me imagino que si no ha salido hoy, estará saliendo mañana o pasado, publicada la promulgación por el gobernador Cornejo en el boletín oficial. Así que, de alguna manera, Hierro Indio, digamos, que es una empresa pequeña, digamos, no es una gran transnacional, es más que nada, es de alguna manera, es casi un empresario aventurero argentino, que bueno, le ha servido de buena punta, claro, de lanza justamente a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales, ¿no? Así que bueno, vamos a estar de todas maneras dando una lucha fuerte. Sabemos que además, y eso lo hemos recalcado, porque a la sociedad mendocina, sobre todo en un primer momento, le estuvieron vendiendo como que esto era la gran apertura a mucho empleo, a muchas regalías para el Estado provincial, y en definitiva lo que este proyecto plantea son 8 personas de exploración en terreno, 7 después en gabinete, y en el caso de que la mina llegara a fase de explotación, que eso es otro cantar, dentro de algunos años, serían unas 30 personas de empleo directo. Así que realmente el significado, tanto en términos de empleo como de regalías, para Mendoza sería irrisorio, pero la cuestión simbólica es la que está justamente, lo que nos está resultando más preocupante. Claro, sí, exactamente. Bueno, Marcelo, te agradecemos la comunicación. Bueno, no quiero dejar de decir, ante esta falta, recién lo hablábamos hace un ratito con otra nota en relación a las fumigaciones en Pergamino, ante la falta de a sus tareas que tienen que hacer los funcionarios, que es por ahí protegernos a los ciudadanos, la importancia de toda la organización asamblearia que se está dando tanto en Mendoza en relación a estos temas, como al fracking, como en todos los lugares del país, como acá en Córdoba, que es la manera de resistir y de ponerle un freno a todos estos emprendimientos extractivistas, que es todo un modelo económico en el país que afecta a grandes poblaciones, y la manera por ahí de frenar eso, de luchar, de ponerle límites, es esta organización asamblearia de pobladores, de ciudadanos, de la gente que está en el territorio. Y bueno, ahí en Mendoza tiene un laburo muy interesante que valoramos y celebramos, porque es la manera, me parece, ante esta desidia de los funcionarios, de poder luchar para tener un ambiente sano para vivir, que es lo único, ni más ni menos que lo que pedimos, ¿no? Totalmente suscribo cada una de tus palabras, y bueno, sí, ojalá justamente el trabajo de las asambleas de manera organizada, coordinada a nivel nacional, ¿no? Y bueno, hay otras organizaciones que por ahí se suman y también participan en las calles, en las plazas, en las rutas, bueno, podamos hacerle entender a este gobierno, al que todavía está, y al futuro, que bueno, que gane quien gane, y haya ganado quien haya ganado, nos vamos a seguir oponiendo organizadamente frente a esta vuelta de rosca que le quieren dar al modelo extractivista. Así que bueno, un abrazo grande para ustedes y para todos, todos allí en Córdoba, la gente también de Pergamino, que bien mencionaste, ahí estando en una batalla muy dura. El tema de los agrotóxicos, acá también están empezando una vez más con las fumigaciones aéreas por el propio Estado contra la polilla de la vid. Así que bueno, tenemos muchos frentes de lucha, pero bueno, sabemos que no estamos solos y es una batalla que también en toda nuestra América se está dando, así que en algún momento iremos viendo con avances y retrocesos, pero viendo los frutos de todo esto que estamos haciendo. Seguramente que sí. Bueno, ya por ahí en algún otro momento hablamos de esta, de la cuestión esta que decís de las fumigaciones en Mendoza. Te mandamos un abrazo grande y gracias por estar en el Enredando las Mañanas. Un abrazo muy grande para vos y bueno, para todos los oyentes, por supuesto, también. Dale, saludos. Y ahí pasaba Marcelo, de la Asamblea Popular del Gran Mendoza, geógrafo, docente de la Universidad Nacional de Mendoza, bueno, hablándonos de esta situación, ¿no? De un emprendimiento que se aprobó de exploratorio minero, que en sí es como pequeño, pero que está esta cuestión de ser una punta de lanza, un precedente para poder abrir el juego a las grandes mineras y a la mega minería extractivista en la provincia de Mendoza. Tal cual, Marcos, recordemos que en los últimos 50 años Mendoza nunca aprobó un proyecto minero, venía siendo dentro de las provincias cordilleranas la que venía resistiendo popularmente la instalación, el avance de la mega minería. Y bueno, si bien este proyecto no entra catalogado como mega minería, bueno, como mencionaban, abre las posibilidades de sospecha, así que bueno, acompañamos y les mandamos un saludo a toda la oyentada allá de Mendoza. Bárbaro, sí. Bueno, vamos a una pausa musical, no voy a adelantar nada en esta vez porque... No le digas a la audiencia porque si no después generás decepciones cuando no cumplís. Debe ser capaz como un ABC, ¿no? De la radiofonía, no adelantar por las dudas, no, se caigan las notas. Sí. Vamos a tratar, vamos a ver si nos atienden. Bueno, vamos a un cortecito musical y bueno, ya seguimos con un bloque sorpresa. De tantas luces mostrando sus defectos, déjalo hacerse mayor, déjalo aprender de su gente.